1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Londres, febrero de 1977. En 1976 se forma en Inglaterra The Clash, una de las bandas fundamentales de la música de la década de 1980, convirtiéndose luego en un ícono del estilo punk rock. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Este género se caracterizó por su simplicidad musical, su nihilismo, su contraposición constante a la aristocracia, pero principalmente por la burla a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión social y cultural. Pero The Clash le brindó un valor agregado al punk. Por un lado, le incorporó elementos de otros géneros musicales como el reggae, el rockabilly, el jazz y el ska. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Y por otro, exhibió una intencionalidad política en sus letras que con el tiempo se convertiría en su característica distintiva fundamental. Todas estas propiedades están claramente plasmadas en su álbum debut, bautizado con el nombre de la banda, donde su ideología fue expresada abiertamente desde las letras. La canción White Riot, o Alboroto Blanco, animaba a los jóvenes de raza blanca a ser tan políticamente activos como sus pares de raza negra. Londres está ardiendo trataba sobre la complacencia política de la burguesía local. Su gusto por la música reggae se puede observar en la canción Policías y Ladrones, una versión de un conocido tema jamaiquino, escrito por Junior Marvin y Lee Perry. El track número 3, Estoy tan aburrido de los Estados Unidos, condena en varios aspectos a la sociedad norteamericana, como los problemas de droga en su ejército, el apoyo del gobierno a las dictaduras en países del tercer mundo, etc. Career Opportunities, traducida como oportunidades laborales, expresa el descontento por la falta de alternativas de trabajo en la Inglaterra recesiva de la época, sobre todo para la juventud. La canción contiene una referencia a un extraño empleo que tuvo Mike Jones, uno de los integrantes de la banda, en el cual, contratado por el gobierno inglés, su tarea consistía en abrir la correspondencia que llegara y así asegurarse que los sobres no contuvieran bombas. En 1980, grabarían una nueva versión para el disco experimental Sandinista, pero con una gran diferencia. La canción fue interpretada por los hijos del tecladista Mikey Gallagher, agregándole mayor ironía al ser niños los que cantan por oportunidades laborales. Escucharemos a continuación Oportunidades Laborales por The Clash en la versión para su disco Sandinista de 1980. Inspector, I don't understand. choice. Career opportunities, the ones that never knock. Every job they offer used to keep you out the dock. Career opportunities, the ones that never knock. Careers. Career opportunities, the ones that never knock. Oh no. Oportunidades laborales de The Clash, 1980. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.